si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Carta de Evo a los indios derrotados de la historia. Cuando empezó el gobierno de Evo Morales, yo me imaginé una carta de Evo dirigida a Zárate Vilca, preguntándole qué cosa es gobernar. Hoy me imagino, 10 años después, una carta inversa. Esta es la carta que Evo les escribe a Túpac Katari, a Bartolina Sisa, a Zárate Vilca, 10 años después. Cuando la vida me empuja, hermanos míos muertos en la resistencia anticolonial, ustedes, sus nombres y sus hazañas han sido uno de mis emblemas más útiles en estos 10 años de gobierno. Pero ahora he entendido qué cosa es gobernar. Estoy sentado en la silla presidencial y hago cumplir mi voluntad. Hago que me teman mis adversarios. El país entero respira mi nombre. Ya no tengo dudas, las hazañas en las que ustedes murieron, la resistencia en la que fueron traicionados, sus fracasos no son los míos. Ya no soy solo el primer indio presidente de América. No soy solo un gobernante, soy un triunfador y no un derrotado como ustedes. He marcado mi diferencia. He roto con la tradición de derrota de todos los movimientos de sublevación indígena de América. Al principio de este gobierno, ingenuamente pensé que la causa era más importante que yo mismo. Pensé ingenuamente que era más importante descolonizar que ser el indio presidente. Hoy eso ha cambiado. No solo soy yo más importante que la causa, sino que la causa soy yo. He dejado de lado cualquier causa que no me sirva. En eso soy diferente que todos ustedes, los derrotados de la historia. En las Fuerzas Armadas hubieron soldados que hablaron de descolonización y que se sublevaron contra los generales y sus injusticias. Yo sabiamente los apresé y me alié con los superiores. Acabé con ellos en poco tiempo. No me importaron las injusticias que esos jóvenes sufrieron. Tampoco me importaron sus motivos. Yo, para seguir gobernando, me alié con los fuertes. Y por eso tengo a las Fuerzas Armadas de mi lado. Les doy lo que me pidan, a cambio de que sea yo el presidente. Me contento con que griten patria o muerte, aunque los militares sigan siendo racistas y abusivos, aunque veneren a los militares dictadores, aunque exijan privilegios. Mientras sean evistas, les daré todo lo que pidan. Yo he entendido lo que ustedes no entendieron. Hay que aliarse con los fuertes y jamás ser su enemigo. La trama de mi poder con los movimientos sociales ha sido más lenta, pero también muy efectiva. Las pequeñas cabezas de todos los movimientos han rodado. Todos los movimientos sociales han sido divididos. Todos los movimientos han sido convertidos en evistas. Allá adentro no se puede discutir ni estar en desacuerdo. El proceso de cambio soy yo. Por eso cualquiera que me critique debe ser alejado de las organizaciones sociales. Es así que mineros, cooperativistas, cobistas, bartolinas, confederación de campesinos, todititos están comiendo de mi mano. Ya no hay figuras en ningún movimiento. Los dirigentes son todos mediocres, sin voz, sin cara. A mí no me importa que sean corruptos, o que sean violadores, o que sean abusivos. Lo importante es que sean evistas, porque el proceso soy yo. Incluso los humillo públicamente en asambleas frente a la televisión. Les digo gordos, les digo interesados, les digo utilitarios. Igualito me aplauden y me tienen miedo. Los movimientos sociales ya no tienen calidad y tampoco tienen luchas. Y por eso su única alternativa es estar conmigo. He ido tejiendo mi poder humillando. Nadie tiene dignidad frente a mí. Las mujeres tampoco. Uno de mis secretos políticos ha sido humillarlas públicamente, constantemente, y que se sometan. Públicamente les digo de todo, ministras incluidas, y calladas me aplauden, porque yo soy el jefe. Y ese no ha sido un detalle de mi poder, sino algo estratégicamente muy importante. En un país machista, humillar a las mujeres es políticamente muy útil. Con los patrones de la tierra, con los grandes dueños del país, con los bisnietos de quienes les persiguieron y descuartizaron, también me he aliado. Agarré a unos cuantos como enemigos y logré desterrarles, para sembrar miedo en sus filas. Con ese miedo, me senté con los demás a hacer un pacto secreto. Les doy todo a cambio de que sean evistas. Hoy los empresarios son evistas y están contentos, ganan a manos llenas. Siguen enriqueciéndose como siempre. Por mí no hay problema, siempre y cuando sean evistas. En el caso de los medios de comunicación, la estrategia ha sido muy parecida. Los controlo con la mirada. Las entrevistas conmigo no son entrevistas, sino monólogos, donde no tienen derecho de preguntar. Yo sí puedo ofenderles y reírme en sus caras. Puedo acusarles de ser de la derecha, pero ninguno tiene derecho de cuestionarme nada. Los que lo han hecho han perdido su trabajo y su espacio, y gracias a eso, ninguno más se anima. Soy el indio presidente. No me importa descolonizar, tampoco despatriarcalizar, ni mucho menos transformar realmente nada. Yo voy por el país repartiendo obras pequeñas para los pueblos y repartiendo las obras grandes a beneficio de mi círculo de lealtad. La lealtad conmigo es la clave de mi saber gobernar. Cuando la vida me empuja, tan solo.